Si no recuerdan Carpe Diem para vos, se les complica escribirlo. Pueden recordar nada más Carpe Diem Radio. Es mucho más fácil. Y entra a nuestro blog, que es carpediemradio.blogspot.com. O si no, a nuestro MySpace, que es myspace.com/carpediemradio. Bien, listo. Eran todas las vías de comunicación. Sí. Hemos dicho quién es, a quién trajimos de cortina. No, ¿puedo decirlo? Sí, pero guardate la noticia para el final. Bueno, tenemos de cortinas el disco Tyrannosaurus Hives de The Hives. Es el anteúltimo disco de The Hives, o sea, antes de lo que sacaron en 2007. Sí, pero no está, no quería decir último como se separó de Hives. No, no, no, no. El tercer disco, cuarto. Antes del más reciente. Claro. Antes del más reciente. Más reciente. Exacto. Bien. Bueno, vamos a pasar al primer tema. Elegido, no sé por qué. No sé por qué. Me vino a la memoria. Sí, llegó nuestra memoria, entonces dijimos, bueno, vamos a pasar un tema alegre, ¿por qué no? Uh-huh. Ameno. Se trata de Emmanuel Orbiler con No Como. Bien. Estamos ahí un poco adelantando una sección que se va a venir. No, no, vamos con Emmanuel Orbiler de su disco Rock and Rollero. No como. No como, no bailo, no puedo vivir. Y así como estoy, te ríes de mí. De noche, de día, no puedo dormir. Me quiero morir, pero no voy a hacerlo hoy. Oh, mi amor, haciéndome hasta un día. Con tu luz, es que mi diablo entró. Pidió tener registro de tus días. Y se flashó me dio correr para subir en nuestro avión de vuela, desvela, empieza con Dios, se junta tu sol, te muestra las tetas, oh no, payaso, tan triste, soy un camaleón, voy a aparecer, león en tu cama, oh mi amor, no puedo asesinarte. Ni guardar tu alma en un melodro. Por ese amor, yo quiero acariciarte y hacértelo como la luna al sol. Te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. Si en la heladería siempre pedís chocolate y frutilla, ¿cómo vas a saber cómo son los otros gustos? Con la música pasa lo mismo. ¿Quién te conoce? Pedí quinotos al whisky y menta granizada. Bien. Epa, ¿te escuché un sonido? Es mi voz, viste, que mueve montañas. Mueve montañas. Bien, ah, sí, discúlpame, ya vi. Sí, te disculpo. La tengo acá tan cerca que me muevo y se mueve. Bien, estamos en el ¿Quién te conoce? El día de hoy. Sí. Hoy la banda de electro pop rock. Todo, etcétera. Todo junto. Que se llama Causal. Tal vez recuerden una banda que pasamos hace no tanto acá, que se llama Austral. Austral. Bueno, tiene una estética parecida. Además del nombre, ¿no? Sí, sí, el nombre muy parecido. Y la música que hacen es muy parecida. En sus pero, influencias, sí, podemos encontrar Austral. Bandas, no, como Kinky, que hacen rock electrónico también, The Strokes, Cuentos Borgianos, Cansei de Ser Sexy, The Rapture, entre otras. Hace poco editaron un EP con 5 canciones y seguramente estarán trabajando en su primer álbum. El ruido de la hoja te encanta, pero... Bien, les cuento que esta banda está formada por Santiago Bici en voz, en ustedes, chicos. Alex Patri, guitarrista y corista. Panda Elliot, que toca la guitarra. Martín Diádamo en el bajo. Matías Iturralde en batería. Así se conforma la banda. Una banda mixta. Chicos y chicas haciendo su música. Una chica sola, en realidad. Chicos y chicas. Chicos y chicas. Y bueno, ya tienen cierta trayectoria, tocaron ya en lugares bastante importantes como son los boliches de Roxy o Kika. Ahí tienen cierta popularidad. Hay un video de... Sí, hay un video filmado en The Roxy, que es, ahí pueden apreciar que tocan muy bien los chicos en vivo, tienen un sonido muy, muy fiel a lo que grabaron. Así que después les paso las páginas para saber más de esta banda y escuchar un poco más. Vamos a escuchar ahora a Casual con Contacto. Son botas fucsias, caminan. Visión hipnótica en el vals. Vida rock, electro, gamma, neuronal. Juguemos, viste mi andar. Orbita en un sistema dual, sostenido por elásticos virtuales. Estéreo, un mapa de papel glacé, concuerdan planos. Cosas de plena estrella. Percibo algo en vos. Bendita sea la esencia. Señal directo. Elegimos por vos. Te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. ¿Una versión mejorada, un homenaje o una copia? Uno de los dos. Lo que hacen los músicos cuando se les acaba la inspiración. Bienvenidos al Uno de los Dos, amigos míos. Ah, gracias. De nada. Gracias. Y oyentes, ¿no? Y oyentes también, por supuesto. Y acá, disfrutando la tarde con Sim, seguimos. Bueno, se incluía en Amigos Míos. No, en Amigos Míos también, ¿eh? Pero estoy contando que estamos disfrutando la tarde con Sim. Y en Amigos Míos también. Bueno, no nos peleemos por Sim ahora. Sí, yo soy Sim. Irresistible. Todos quieren ser mi novio. Bueno, hablando de Sim, justamente, hoy en el Uno de los Dos, vamos a dedicarle de ella, un tema de Sim. Vamos a dedicarle este tema que tenemos en el Uno de los Dos. Estamos hablando de Silvio Rodríguez con Sueño con Serpientes. Que viene con una frase. Hay que escucharlo bien desde el principio. Sí. Bueno. Bueno, que Sim se lo sabe de memoria, es verdad. Bueno, vamos a escucharlo a ver y le prestamos atención. Hay unos que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Sueño con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Me trata de tragar, pero se atora con un trébol de mi sien. Creo que está loca, le doy de masticar una paloma y la enveneno de mi bien. Bueno, ahí teníamos a Silvio Rodríguez haciendo Sueño con Serpientes. El tema ya es como un clásico nuestro, ¿no? Sí. Pero bueno, está bien, está bueno. Bueno, igual acá improvisamos una versión con señas. Más que señas, muy interesante, realmente. Bueno, vamos, ¿qué les parece si vamos a escuchar ahora el cover? Mal, muy mal. No. ¿Qué no te parece que lo vamos a escuchar? No. El cover hecho por Florencia Villagra. ¿Quién canta la cortina de nuestro programa? No hice especialmente tema para nuestro programa. Sí, obvio. Y yo estoy pensando en el uno de los dos. Claro, también. Bueno, vamos a escuchar a Florencia Villagra con Sueño con Serpiente. Con serpientes de mar, con cierto mar y de serpientes sueño yo. Largas, transparentes, en tus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Oh, oh, oh, oh, oh. La mató y aparece una mayor. De tragar, pero se adora con un débol de mi cielo. Creo que está loca, debe de masticar una. Por su esófago paseo, voy pensando en qué vendrá. Pero se despide cuando llego a su estómago y planteo. Elegimos por vos, te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. ¡Qué buen tema! ¿Es nuevo? No, si yo lo bailaba cuando tenía tu edad. Ah, entonces es re viejo. Viejos son los trapos. El viejazo, del cassette al MP3. Seguimos en Carpe Diem después de que se armó acá. Estamos a full. Sí, una lista con el tema de... Sí, el cover de hecho por Florencia Villagra. Sí, Mari, les quedó unas par de cosas que decir, unas cuantas, antes de que continuemos con esta sección. Sí, antes, hace dos secciones atrás, estábamos en el uno de los dos, y yo me olvidé de pasarles las páginas de la banda que pasamos, que es Causal. Pueden escuchar más de esta banda en myspace.com/causal, con K, al principio, ¿no? Si no, bueno. www.causal.com.ar. Listo. Y también, no sé, tal vez alguien quiera hacerse cargo de los mensajes. Manu. Llegaron al 15 50 51 40 54. Sí, Lula, mando un mensaje que dice: felicitaciones por la apertura y un saludo especial a Sim. Si siempre quieres contestar. Hola, Lola. Nos vamos en un rato. Y un mensaje de Duchus. Un oyente casi ya histórico también, sí, del programa. En la primera hora. Desde el primer momento. Carpe diem, tu presencia justifica mi presencia. Ah, saludos. Saludos. Saludos. Más fiel. Lo cual es totalmente cierto en nuestro caso, ¿no? Porque claro, su presencia justifica Carpe diem. La presencia de Carpe diem justifica nuestra presencia. Claro. Aquí. Y su presencia justifica nuestra presencia también en Carpe diem. Sí, también todo. Sí, todo. Todo justifica. Todo cierra. Todo justifica todo. Bueno, estamos en el viejazo. Mi este tema. Sí. Se trata del tema de Luis Alberto Spinetta, un artista que hace mucho que no pasábamos y que, bueno, se extrañó. Que en un momento estaba como abonado en Carpe diem, programa por medio. Nos trajimos un tema del año 1976, que es el último disco de Luis Alberto Spinetta con Invisible, que era una de las bandas que tuvo, una de las tantas bandas, que se llamaba El Jardín de los Presentes. Un jardín más para Spinetta, que tenía jardín de gente, bueno, etc. Este tema, bueno, es famosísimo, es El Anillo del Capitán Beto, que bueno, más de uno habrá despertado distintas emociones en distintas personas, que combina un poco lo que es las tradiciones argentinas con una ciencia ficción urbana, digamos. Es bastante interesante. Bueno, y si lo piensan bien van a ver qué triste que es la historia del Capitán Beto. ¿Aparte de qué? Claro, porque se va solo su nave, no tiene que leer, ¿no? ¿Qué le pasaba? Bueno. ¿Puedo sacar a relucir intimidades? Yami, una vez en el día. Bueno, para Sim, que tal vez no te había escuchado todavía, pero dos veces en el mismo día. Disculpa, no pude contenerme. Bueno, luego de este chiste tan lindísimo, vamos a escuchar... Tan nuevo, sobre todo, ¿no? Sí, original. Vamos a escuchar a Luis Alberto Spinetta con El Anillo del Capitán Beto. Y bueno, dedicado para todos los que le llegué a sus sentimientos. Ahí va el Capitán Beto por el espacio, con su nave de fibra hecha en Aedo. Ayer colectivero, hoy amo entre los amos del aire. Ya lleva 15 años en su periplo. Su equipo es tan precario como su destino. Sin embargo, un anillo extraño ahuyenta sus peligros en el cosmos. Ahí va el Capitán Beto por el espacio. La foto de Carlitos sobre el comando y un banderín de River Plate y la triste estampita de un santo. ¿Dónde está el lugar al que todos llaman cielo? Si nadie viene hasta aquí a cebarme unos amargos como en mi viejo umbral. Porque habré venido hasta aquí si no puedo más de soledad. Ya no puedo más de soledad. Su anillo lo inmuniza de los peligros, pero no logro habrá una ciudad en la que alguien sirve un tango. ¿Dónde están? ¿Dónde están los camiones de basura, mi vieja y el café? Si esto sigue así como así, ni una triste sombra quedará, ni una triste sombra quedará. Elegimos por vos. Te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe diem. Imagínate a Silvestre Stallone interpretando al boxeador más reconocido del mundo del cine. Después de tanto esfuerzo, logra llegar a la cima de esas escalinatas que tantas veces viste y de repente escuchas esto. No hubiera sido lo mismo. Un tema de película en Carpe Diem. Bienvenidos a la sección tema de película. Bien, mientras nos preparamos para la última sección, que es con estrella invitada. Habla Negra del Avatar. Este, me gusta mucho el programa, la abertura, muy lindo. Bueno, hasta luego. Perdón, se llamaba. Me estaba escuchando y pisé un poco. Bien, una llamada de Nelly de... ¿Lo dijo o no? Nelly de la Valle. Ah, muy bien, muy bien. Uh-huh. Saludos. Bueno, saludos. Saludos que siempre nos escuchan. Otra fiel oyente. Sí, sí. Carpe Diem. Estábamos en la estamos todavía en la sección de tema de película. Hoy trajimos un tema de Babasónicos, de la banda de sonido Las Mantenidas Sin Sueño del año 2005. Busqué sinopsis, buscamos con Yami, y encontramos una muy interesante. Que te da ganas de ver la película porque no entendés nada con esto. Sí, sí. ¿No? Y dice así, escuchen. Una madre joven, Florencia, que no sabe qué hacer con su hija. Eugenia, su hija, que sí sabe qué haría siendo madre. Hola, ¿una vecina o parte de la familia? Celina, ¿crisis vocacional o vocación de nada? Sara, ¿abuela o marido? Lola, ¿se quedó sin nada o nunca tuvo? Cocaína y embarazo, feminidad, menstruación y un parto. Así ninguna puede nada sola. Juntas pueden llegar a soñar, aunque sea algo. ¿No, Sara, abuela o marido? Sí. Qué raro esa película. Sí, hay que verla, ¿no? Sí, qué sé yo. No hay que verla, es la pregunta. Y bueno. Por lo pronto. Así no le gustó, yo no lo entendí. Así no le gustó. Vamos a verlo. ¿Algo? Sí. Yo recuerdo, yo en una época estudiaba inglés en la Universidad de La Matanza. Sí. Y volviendo de ahí estaba escuchando, bueno, otro programa de radio y dieron la sinopsis de esta película y no se entendía mucho más, pero Pero fue más claro que lo que dije yo. Fue más claro, pero no más lindo. Ah, bueno, lo miro. ¿Te daba para interesarte en la película? A mí no. Es una de esas películas muy realistas argentinas. Sí, ¿no? Sí. De gente que no lo estaba pasando nada bien. Claro, bueno, entonces disfrutemos del tema de esta película. Bueno. Sí, ¿no? A quien le guste. A quien le guste, ¿no? Este es el tema hecho por Babasónicos y se llama Las Mantenidas. motivos no me estoy quejando. La vida me hizo mujer y alguien lo tiene que hacer. Aunque me sobre el dinero, voy a echarme a perder. Nací para mantenida y no me gusta el esfuerzo. Nací para mantenida sin sueños. ¿Qué me pasa? ¿Qué me estás pasando? Aunque me sobren motivos, no me estoy quejando. La vida me hizo mujer y alguien lo tiene que hacer. Aunque me sobre el dinero, voy a echarme a perder. Nací para mantenida y no me gusta el esfuerzo. Nací para mantenida sin sueños. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Nací para mantenida y no me gusta el esfuerzo. Nací para mantenida sin sueños. Nací para mantenida y no me gusta el esfuerzo. Nací para mantenida sin sueños. ¿Qué me pasa? Elegimos por vos. Te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. ¿Qué más, no? ¿Se saben que Tacha en Broken Bones? Sí, ¿no? Bien. Ay. Estoy mordiendo la lengua para no contarles la novedad que tengo. ¿Qué? Ya qué? La vas a poder contar. Ya la ves. Charlie, por favor, no cuentes nada. No, ya llega la sección. No voy a contar qué. A que le interese ya lo debe saber. Sí, claro. Oh. Nosotros ya lo sabemos. Sí, pero yo estoy pensando que no me gusta nada. Oh. A mí tampoco. ¿Qué es eso? No sé. Averigámoslo. Que se piensa que cualquiera puede dirigir la batista acá y no. Pero empezaste sola, no sé. A la estratosfera, la Charlie. Bueno, sí, un poco despardinado, pero. Nuestro partido del día de hoy es Luciano Salazar con un tema de hace un par de años. Luli y Lo. Que lo dijera mi. Ah, Luli y Lo. Lulilo. Luli enamorada. Bueno, vamos a sacar a esta niña. Chica. Bueno, vamos a ver un tema que la semana pasada yo estuvimos adelantando algo de este disco que salió en 12 de junio del trío No Lo Soporto, un trío, bueno, femenino. Sí. ¿Qué hacen rock? Que están ahora rotación, subió en MTV, que participó Gustavo Cerati en su tema, que es justamente el que vamos a escuchar ahora. Así que si quieren captar la voz de Cerati en mitad del tema, es el hombre. Claro, no, no, no, chica, no. No, esa es Naila, la cantante de Nuevo Soporto. Y el tema es Nunca Iré. Elegimos por vos. Te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. Chocolate y frutilla. ¿Cómo vas a saber cómo son los otros gustos? Con la música pasa lo mismo. ¿Quién te conoce? Pedí quinotos al whisky y menta granizada. Nos encontramos. Ponemos un poquito de actualidad, una pizca de teatro y música en cantidad necesaria. Mezclamos todo muy bien con las noticias más importantes. Lo ponemos en el horno hasta que aparezca una sección de un programa de radio. Servimos en 5 platos diferentes. ¿Y ahora qué? Novedades al estilo Carpe Diem. Bien. Lindo el separador de quien te conoce. Sí, muy apropiado para la ocasión. Muy orgullosos de él, por eso. Sí, llamó Simona, que dijo que está muy buena la apertura, parece que gustó. Sí, parece que sí. Todo era el octavo, porque yo te Yo ya no me acordaba cómo se no, tampoco. Vamos, bueno, y mandó saludos para todos, pero especialmente para Sim. Ah, yeah. El separador y Sim son la sensación. No, la apertura. La apertura. Bueno, ¿y dijo algo más? No. Bueno, digo que estaba muy lindo. Qué bueno responderse a uno mismo. Nos vamos a despedir con la apertura del segundo pedido del público. Bueno, buenísimo. Bien, vamos a pasar a esta linda sección en donde te contamos las últimas novedades del mundo del espectáculo y o aledaños. ¿Cómo se llega en este caso? ¿Hoy es todo música o no? Bueno, vamos a comenzar con Yami, que la semana pasada quedó un poco colgada. Sí. Gracias. Nelson se hizo. Bien, sí, ¿qué tenés para comentarnos, Yami? Hoy habló poco. Yami, no Yami. ¿Habló poco? Yami. ¿Habló poco, Celes? Sí. ¿Qué pasa? Estoy bien, ¿eh? ¿Vas a hacer una sesión de terapia? ¿Qué es que me están diciendo que soy la más petiza del grupo? Sos como el obelisco. Sí. Es por las expectativas. Sí. Es que uno te escucha o te conoce por MSN y dice, ¡guau! Esta persona, claro. Es lo más, no, no, soy así. Grosa. Está bien que soy la líder, chicos, pero soy chiquita igual. Lo que... Bueno, pero lo bueno viene en frasco chico, dicen. Sí. Es el veneno Tolkien. Bueno, esta definición de... Una frase que recorrió siglos es poderoso el chiquitín por el cigarropas. Esto junta lo bueno y el veneno, ¿no? Ya está, chicos, no me halaguen más. Mejor voy a empezar con la noticia. Les cuento que Shakira va a tener estrella propia por fin. En el paseo de las estrellas en Hollywood estamos hablando. No sé por qué acá en la noticia... nombra que Ricky Martin tiene la de él y ahora Shakira tiene la de ella. ¿Los latinos? Latinos? No sé. Sí, pero en realidad no que ver. Sí, no tiene nada que ver. Porque Shakira en Hollywood, ¿qué tiene que ver? No sé. Esta nota la escribió Ricky Martin. Ah, bueno. Yo ya tengo una, ¿viste? Es verdad. La sacaste de rickymartin.com. Ricky Martin, yo te doy cuenta. Pero yo sé por qué salió, que tiene su estrella ahí en Hollywood. Porque él hizo la voz de Hércules. Latinoamérica. Lo mejor que hizo Hércules, no. Lo mejor que hizo Ricky Martin en toda su carrera es Hércules. Mira vos. Así que bueno, Shakira en el 2009 va a tener ahí su estrella. Ah, sí, hay que esperar un poquito. Hay que esperar, no tanto igual. Iba a estar en una película que se trataba sobre la vida de Gardel. Ah, sí. No sé dónde. Y la canción que grabó para la película que escribió lo se llama. Sí, para El amor en los tiempos cólera. Cólera. Y debe andar por ese lado entonces. No sé, sí. No, capaz que cualquiera tiene una estrella, porque Ricky Martin tiene. Sí, pero se tuvo que poner decente para el cabo Martín. Bueno, un abrazo para Shakira. Sí, porque los que tienen las estrellas eran como son. Bueno, hablando de eso, los que también van a tener sus estrellas en el 2009 van a ser Tim Burton. Ya era hora. Tim Burton, sí. Tim Burton, bueno. Cameron Díaz. Decile. Es el director de El cadáver de la novia. De nunca lo vi. El extraño mundo de Jack. Batman, el gran pez. No es Jack, es Jack. Bueno, Jack. Jack. Y la última. Sweeney Todd. Ninguna de las. La leyenda del jinete sin cabeza. El gran pez. El joven manos de cólera. El Sleepy Hollow se llama esa. Marcianos al ataque. O Marcianos al ataque. Era así. No, sabes que no tomo esa edad. Es Wood, bueno. Bueno, son algunas muy buenas. Sí, ya mi contigo, ya me voy a reír, por favor. Bueno, Cameron Díaz, ¿saben quién es Cameron Díaz, no, chicos? Sí. Mary. Sí, la de Loco por Mary. Y la de Los Ángeles de Charlie, la rubia. Robert Downey Jr., Iron Man. Iron Man. Hugh Jackman. Wolverine. Y Van Helsing. Ben Kingsley y Ralph Fiennes. Voldemort. Bueno, así que van a ser los que van a acompañar en la inauguración de las nuevas estrellas de Shakira. Bien. Bien. Qué sí. Suerte. Está bien. Bien acompañados. Bien. Vamos a hacerlo. Dejen los papeles. Sí, me están ansiosa. Sí. Ya la veo, que está con muchas ganas de ¡Ay, ya me soy cariñosa! ¡Me caigo, Maris, si no te abrazo! ¡Yo no lo digas! Si la gente piensa que nos queremos. Sí, porque nos están viendo. Sim tiene algo muy interesante que contarnos. Sí. Ciudad emergente. A ver, vamos a dejarte más cerca del micrófono. Claro, si la gente te puede escuchar. Resulta que el 27 al 29 de junio en el Centro Cultural Recoleta será sede de una serie de actividades destinadas a exhibir lo que respiran los más jóvenes en distintas ciudades del mundo hispanoparlante. Ocuparán la escena algunas variantes del cultural rock en una programación que además de música incluyen poesía, animación, arte digital, stencil, proyecciones de documentales y sesiones de DJs. Con entrada libre y gratuita. Habrá bandas invitadas de España, México y Chile. Acá ya me celebro porque sí, van a ser entradas. Porque es gratis. Ahora es gratis. Entonces me dije más donde están todos. Todo lo que sea gratis, nos vamos. Muy bien, acá están teniendo. Bueno, es pronto. Esto va a estar muy bueno, ¿eh? Se presenta la chica de... ¿Qué chica? Oh, por Dios, gratis, no, ustedes. No, para tanto, tampoco para tanto, pero todo lo que sea gratis, si en un centro cultural, sobre gratis todo. Gratis y bueno, dos veces bueno. No, gratis y bueno, igual a Carpe Diem presenta. Claro, tal cual, ahí vamos a estar nosotros. Bueno, algunas bandas, justamente van a proyectar entre esos documentales, el de Babasónicos, bueno. Documental sobre Babasónicos. Sí, un documental sobre Babasónicos. Y otras cosas, múltiples. Y demás. Multiple choice. Bien. También había quedado un poco colgada Celeste el sábado pasado. Se quedó con ganas de contarnos cosas. Sí. Y ahora tiene algo que nos interesa mucho. Sí. Decreto yo que nos interesa. Bueno, dale. Sí, nos interesa. La semana pasada era otra la noticia. Esta semana... Sí, viste, el mundo de la información... Cambia, claro. Constantemente. La era de la información. Es verdad. Bueno, vamos a hablar del récord digital de Coldplay. Que con su disco Viva la Vida, or Dead, and All His Friends, marcó un récord en iTunes, esta tienda virtual de compra y venta de música. Porque fue el disco más encargado antes de que saliera a la venta en la historia de esta plataforma. O sea, se encargó antes de que saliera, más que nunca. Sí, no tengo. No, lo más pedagógico posible. Claro, no sabía si lo había hecho muy claro. Y como sale por el sello EMI, el disco, dicen que va a ser como una prueba de fuego para el nuevo dueño de la empresa, que es Guy Hens, que no sé quién es. Que ya se le fueron bastante millonarios. Claro, se le fueron bastantes artistas como Robbie Williams. Radiohead y Paul McCartney se le fue. Bueno, Radiohead se fue y editó el disco libre, que todos se lo bajen. Bien, bueno, igual Chris Martin dice que estar con un gran sello discográfico es, en estos momentos, como vivir en la casa de tus abuelos. Claro. Claro. Como que no... Ajá, vino a entender. No es, no, ¿qué? No tiene presiones, no sé. No. Es como... ¿Está respaldado por ahí? ¡No! Sí, está... Está incómodo. Claro. ¡Ay, buena comida! No, a ver, Mari, ¿qué no creo que lo diga con una... Bueno, como algo positivo, digamos. Es un tipo de 30 años. Vivir en la casa de los abuelos no creo que sea algo bueno para él, ni para su carrera, ni para su vida. Bueno, sí, ahí qué sé, qué quise decir. Sobre todo con la esposa y los dos hijos. Sí, ¿no? Lo la llamamos y le preguntamos. Fue muy claro frente a cuando le preguntaron si se inspiraron en el disco de Blair para hacer su propio CD. Y frente a todos los denuncias de plagio que le hacen a Coldplay, Chris Martin dijo que como banda somos los peores pero más entusiastas plagiadores del mundo. Tratamos de copiar algo pero solemos fallar. Entonces aparecemos con algo que suena a nosotros, solo que intentando sonar como otros. Entonces, bueno, la regla de varias veces de Coldplay es copiar cosas y que sean... Que se les salgan mal. Una copia mala, va. Claro. Coldplay es una copia barata. Así que nos gusta. Que nos gusta. Bueno. Al final del tema. Bien. Lo que tú querías decir. Sí, pasa. Sí, la noticia. Bueno, ya la digo. Chicos, viene The Hives. Bien. Los tenemos de cortina. Está gritando un poco. a su cantante. Viene Hives, esta banda sueca. Son suecos. Vienen suecos, sí. Se van a presentar en la fecha de apertura del Pepsi Music, que se va a estar desarrollando el sábado 13 de septiembre en el estadio Pepsi Music Ex Obras. Y bueno, se suma The Hives a una lista de posibles venidores, ¿no? The Hives está confirmado, tanto como Kiss, que va a estar en una de las fechas del Pepsi Music, pero también hay posibilidad de que venga The Offspring, el segundo hijo de Bob Marley, que yo no estoy muy bien en la cultura, les di el nombre, pero Simple Plan, sí. No. El segundo hijo menor, no. Kimani Marley. Ah, Kimani. Simple Plan, My Chemical Romance y otra vez Black Eyed Peas, que ya son. ¡Ah! Oh, vienen siempre ahora. Sí. Dios mío, bueno. Me imagino que todo esto gratis. Obviamente que no. Sí, no, cultural de la cooperación, ¿no? Sí. Bueno, nos estamos yendo. No, esto te puede. No, claro que no. Si no es gratis, no. Bueno, sin contarte un poco, ¿te gustó venir al programa? Sí, sí, está muy bueno. ¿Tu impresión de Argentina hasta ahora? Argentina no, me encantó. Todo lo que ya venía pensando sobre el país y sintiendo, sobre todo, lo reafirmé. Y el programa buenísimo, hace tiempo que quería estar con ustedes. Después se arreglamos. Se pasa muy rápido el tiempo. Sí. Bueno, es que cuando pasas bien, viste, el tiempo pasa volando. Qué buen resumen que hizo, como para cerrar. Uh-huh. Bien. Lo vamos a traer siempre, me parece. Lo vamos a secuestrar y bueno, queda acá en Argentina. O sea, me pierdo el pasaporte, puede pasar esto. Tené cuidado. Vayamos pasando el plan y mientras nos despedimos. Sí. Y la frutilla del postre. Es el cartel hijo, como siempre. Frutilla. Sí, sí. La frutilla. ¿La frutilla del postre? No. Frutilla tampoco. Frutilla. Ahí va. Es el cartel hijo, como bien dije. Bien dije. Hoy trajimos. Sí, bien. Hoy trajimos un tema de este DJ con su banda Moby. Y es un tema que está sonando, pero. ¿Qué es el DJ con su banda? Es un DJ, y cuando tienes su banda hace su tema. No, es un DJ, es un músico, el compositor. Bueno, pero viste que ahora la está cantando, manda a otras chicas a cantar. Bueno, no hablemos de móvil. Además, son las 20:01. ¡Epa! Y ya tendríamos que estar bailando ahí afuera. Vamos a escuchar este tema de Disco Lights de móvil y... ¿qué decimos? Que mientras estén con nosotros, la realidad no tiene nada que ver. Just a lie.